Una canción de los australianos Air Supply, de sus primeros éxitos, All Out of Love. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Estamos a 25 de octubre. Pues bien, el 25 de octubre de 1980, hace 43 años, las 5 canciones más importantes en Billboard. Subía un puesto Real Love de Doobie Brothers. Es la voz de Michael McDonald. La canción número 4 en el listado Billboard del 25 de octubre del 80 para Diana Ross. Lugar número 4, descendía un puesto Upside Down. Llegamos al puesto número 3, subiendo 2 puestos. He's so shy. The Pointer Sisters. Lugar número 2, el anterior número 1. Another One Bites the Dust es Queen. Y a partir del 25 de octubre de 1980, subiendo un puesto, Woman in Love de Barbra Streisand llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. La canción fue escrita por Barry y Robin Gibb de los Bee Gees. Aquí está Woman in Love, Barbra Streisand, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. The road is narrow and long when eyes meet eyes. estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. Estrellas de medianoche, una balada de los 90. Into a crisis, times when our mind made 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Canción de Four Non Blondes, What's Up. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 25 de octubre, año 2011, es decir, hace 12 años, Steven Tyler, líder de Aerosmith, a quien escuchamos aquí con esta canción Amazing, sufre heridas en su rostro y se quiebra dos dientes al caer en el baño del hotel en Asunción, Paraguay, donde se hospedaba la banda, lo que obligó a aplazar el concierto previsto para esta noche. 25 de octubre de 2011. El cantante, que para entonces contaba con 63 años, fue llevado al hospital privado La Costa de la capital paraguaya, donde le reconstruyeron los dientes y le asistieron además de un corte en la ceja. El artista fue dado de alta y trasladado de nuevo a su lugar de alojamiento. El primer y único concierto del grupo en Paraguay fue aplazado para la noche siguiente, es decir, para la noche del miércoles 26 de octubre. Tremendo accidente tuvo en el baño Steven Tyler, 25 de octubre del 2011. Se quebró dos dientes. Ya tiene la sonrisa totalmente restablecida en horas de la noche. Y listo para su concierto a la noche siguiente. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta canción del álbum. Precisamente el álbum se llama Aerosmith, que fue el álbum debut de la agrupación Aerosmith en el año 1973. Y la canción Dream On. En Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Aquí mirando en el listado Hot 100 de Billboard, alcanzó el puesto número 6. En ese entonces, esta canción de Aerosmith. Yeah. estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de medianoche, una balada de los 90. Stay. Backstreet Boys, I Want It That Way. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, 25 de octubre, año 1955, nace Matthias Jobs, guitarrista líder de la agrupación alemana Scorpions. Matthias Jobs comenzó su carrera con la agrupación Scorpions a partir del álbum Love Drive del año 1979. Matthias es dueño de una tienda de música MG Guitars en Múnich y fue descubierto por el bajista de Scorpions, Francis Buchholz, quien le había enseñado matemáticas cuando estaban estudiando y daba clases particulares, Francis, para ganar dinero extra. Posteriormente, Buchholz recomendó que la banda le hiciera una audición después de que el guitarrista principal, Uli Roth, abandonara Scorpions en 1978. Y desde el 79, ya Matthias Jobs comenzó a ser parte de Scorpions y por ahí sigue rodando. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta canción, una power ballad del álbum Love at First Sight, que fue el noveno álbum de Scorpions del año 1984. La canción Still Loving You. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.